Donde nace el Guadalquivir no hay fuentes concretas, aunque sí hay manantiales que bajo las peñas, los tecos milenarios, las praderas de hierba, los espliegos morados y las dulces violetas dan acogida a imanan las aguas primeras del río plateado que atraviesa la sierra. Donde nace el Guadalquivir, de donde sus veneros recogen el rocío que al juntarse llevan fuentes y arroyuelos, cañadas y praderas, es de las cumbres altísimas y recias, pobladas de pinos, murallas de piedra, barrancos profundísimos y largas laderas. De donde nace el Guadalquivir en pura presencia es justo donde la tierra termina y el cielo comienza.